tal como soy. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Iniciamos. Seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no también. Muy buenos días para vos que nos estás escuchando a través de las ondas en Argentina y también en España. Mi nombre es Cinda Miranda y quiero invitarte a que nos acompañes durante las siguientes dos horas junto a Armando Fierro, el plomo del rock. ¡Muy buenos días! Luis Pietanesi desde Kansas City, Estados Unidos, y que hoy cumple años. ¡Bien, bravo por ese año! Y nuestro operador técnico, Cristian Quevedo. Si querés ponerte en contacto con nosotros, estamos presentes en Facebook y en Twitter. Buscámonos como Tal Como Soy OK. Abrimos un grupo para que puedas compartir tus eventos, fotografías y videos. Lo encontrás en grupos con el nombre de Tal Como Soy. También tenemos página web, talcomosoy.org. Y nuestro email, por si querés enviarnos gacetillas de prensa o audios, es talcomosoyok@gmail.com. Hoy damos comienzo al 13º programa de Tal Como Soy por FM UTN 94.5 en Mendoza, FM Ujo y Radio Pra en Asturias, España. Ahora sí, empezamos a vivir la primera hora de Tal Como Soy con Ella Vuela, una canción del músico mendocino Marcelo López y que pueden encontrar dentro de su último disco Música en tu Jardín. ¡Marcelito! Ella vuela, tiene el corazón con alas. Ella vuela, maquinando aleteos de colores. La paloma de su alma ya se encuentra en libertad. Toma fuerzas para volver a volar. Ella vuela, la caída está lejana. Ella vuela, canta vuelo en colibrí y también en mariposa. En bandadas de palomas se refugia en su capullo. Tiene las alas del viento para volver a volar y volará. Por siempre volará. La resina de sus días jamás aparecerá y volará. Seguro volará, vagabunda del silencio, su vuelo reemprenderá. Su vuelo reemprenderá. Thank you. día de sus días jamás aparecerá. Y volará, seguro volará, vagabunda del silencio, su vuelo reemprenderá. Toma fuerza, su vuelo reemprenderá. Georgie in the afternoon. 95.9. Call 086-000-959. Good friend. Qué lindas son las interrupciones. ¿Cómo les va? Espero que muy bien, saludándolos otro sábado más. Sábado 27 de mayo. Sábado 27 de mayo. ¡Qué linda fecha! Bueno, sábado 27 de mayo, otro programa de Tal Como Soy, con muy lindos invitados, como digo siempre, y saludando a toda la gente que está del otro lado escuchándonos. Como ya les había adelantado algunos programas atrás, les había dado alguna noticia sobre Eric Clapton, que lo habían visto en un aeropuerto de Los Ángeles en silla de rueda. Sabíamos que estaba mal, pero no habían confirmado nada, ni su manager, ni la disquera, ni nada. Bueno, el drama de Eric Clapton, el llamado dios de la guitarra, que lamentablemente le dice adiós a la música, ¿sí? Y esto ya está confirmadísimo. No lo hace por capricho. Una enfermedad nerviosa paraliza la mitad de su cuerpo, impidiéndole tocar sin padecer una inmensa molestia. De boca del mismo Eric Clapton se dijo esta semana: he sentido mucho dolor durante el último año. Empezó con un dolor lumbar y después desplazó a otros lugares. Esto le dijo Eric Clapton finalmente en una entrevista que dio a la revista Classic Rock desde este lado del mundo. El guitarrista, cantante, posee una enfermedad que se llama neuropatía periférica. Neuropatía periférica. Esta enfermedad compromete específicamente las piernas y manos, por lo que es imposible que toque la guitarra. Así que una noticia lamentable, deja un legado maravilloso. Y bueno, ojalá que de alguna manera esto no siga pasando. Dentro de un ratito, vuelvo a repetir, salgo con alguna u otra interferencia y les brindo alguna que otra noticia desde este lado del charco. Interrumpo cuando quiero. ¿Y qué? Good friend. La Taba Country es una banda de música country mendocina formada en el año 2012 por músicos de larga trayectoria que se unieron para realizar temas propios. Ha editado un disco en vivo y con gran esfuerzo está grabando en Estudio Fader para terminar su disco compuesto de 13 temas. Posee dos videos en YouTube, Reina del Lugar y Nos Dijimos Todo, los cuales están siendo emitidos además en la República de Chile y en la República del Perú. Su estilo principal es el country, pero también suenan acordes de blues, rockabilly, rock y boogie. La Taba Country está integrada por Yamila Castillo en bajo, Pela Camaño guitarra y coros, Elio González batería y Gonzalo Torres en teclado y voz. En el estudio se encuentran Pela Camaño y Elio González. Bienvenidos a Tal Como Soy. Bueno, hola. Muchas gracias. ¡Aguante el pela! Un aplauso para la Cinda y el César. Para ustedes. Gracias, Cinda, por invitarnos. ¿Qué tal el toque de anoche? Yo sé que prácticamente no han dormido, pero sin embargo han sido puntuales. No. Uno se compromete. Mi papá decía, abrí la jeta, hay un documento firmado por Dios. Entonces, bueno. De los pocos que se están comprometiendo, de los pocos, le digo, don Pelado, que se ha comprometido a venir en la mañana, haber dicho que sí, no haberse arrepentido. Y no se va a arrepentir porque esto va a ser una reunión de amigos. Como dijo don Luis Pietanesi, no hay entrevista. Hay reuniones para el reencuentro y para hablar de cosas lindas. Sí, adelante. Por supuesto. Esto es lindo. Así que les agradecemos mucho de que nos hayan invitado porque... que a uno lo tengan presente es lo más lindo que le puede pasar al músico. ¿Cómo está para cantar, don Pelado? No me grites tanto. Estreno. Vamos a bajar los decibeles. A pesar de que soy un... No, para, pongo punto o de César. Ahí está. Bueno, el Pelado se ha venido con toda la tecnología puesta. Se ha hecho una trepanación de cerebro y se ha colocado un microchip. Y ahora nos escucha todo. Y aparte hasta puede afinar ahora. Ya, ¿qué va a hacer con el aparatito afinador electrónico? Tengo un amigo que me dice Pelamator. Bueno, le estaba preguntando al Pela, para los amigos del Pela, para los que no lo son, el señor Camaño. El Pela, don Pelado, ¿cómo está para cantar hoy a capela? No, es que yo no que canto, no? Yo toco. Bueno, puede afinar, sí. Después lo vamos a hacer cantar algo muy bonito a capela. Pero dale. Lo voy a invitar. Dale, acá no pasa nada. Nosotros nos sentimos orgullosos y muchas gracias por habernos invitado. ¿Y ustedes cómo andan? Nosotros levantados desde muy temprano. Bueno, pero cuéntenos sus proyectos. Arrepentidos de haber dicho que sí, de venir a la radio esta hora, anoche. ¿Qué noche la de anoche? ¿No es cierto, Cinda? Ajá. Usted sabe que Cinda descubrió que tiene 4.G. Por favor, que no se malinterprete. Son las 10 de la mañana. Teléfono con toda la tecnología. Ahí voy. Ahora me van a esperar a la salida de la radio y me la van a sacar. Y bueno, y hasta anoche, hasta altas horas despierta. Claro, y utilizando los puntos. Tratando de descubrir qué otros beneficios más tiene, sí. Y sí, la función vibrador hinchó las pelotas toda la noche. Exquisito el pastel, la torta el bizcochuelo de chocolate. El bizcochuelo de chocolate. No salió exquisita, le voy a decir. No salió exquisita. Ese lo trajo Papá Noel. Pela, contanos cómo fueron los comienzos de la taba. Bueno, fueron medios difíciles y confusos porque... yo con Jonathan Conti, el sobrino de ella, y sobrino mío también, obviamente. ¿De ella quién? De mi esposa. Que está acá presente. Un aplauso para la tía Conti, que está acá con nosotros. Aguante la tía. Bueno, en los años 2004, en el año 2004 hicimos La Oeste. Y ya venía... yo venía ya escuchando ya música country. Y bueno, ya quería hacer ese proyecto solo y dedicarme de lleno a esa música. Todo bien con mis amigos, pero como que no daba. Entonces, bueno, después de empezar a buscar músicos que les gustara ese género, claro. Que también es difícil. Pero resulta de que me encontré con la excelente realidad de que a todo el mundo les gusta la música country, porque es una música divertida. Alegre. Las letras son divertidas, las letras. De hecho, las letras hablan siempre sobre la idiosincrasia de los lugares. Las letras que tenemos nosotros, por ejemplo, hay un tema que habla sobre la idiosincrasia del mendocino. Y entonces empecé a armar la banda con gente que le gustaba este género. Y bueno, y se fueron armando los temas. La música country, como el blues, que suelen ser de 3-4 notas, tampoco es muy difícil de ejecutar. hay que buscarle el lado positivo, que es el lado divertido. Y bueno, y así se fueron acomodando, y como todo, se fueron cambiando fichas, porque los momentos que estamos viviendo, que la realidad del artista mendocino, que obviamente no estoy en contra de eso, cada músico tiene dos o tres bandas de cover para poder subsistir o ir tirando, o las bandas tributo, ¿no es cierto? Entonces, como que los proyectos se iban truncando, porque vos buscabas un músico que creías que era el ideal para la banda, pero como que ya después se juntaba que tenías que preguntarle a este o al otro, che, saltó una fecha, no puedo porque tengo, no puedo porque se me complica. Entonces, eso era lo difícil. De decir, bueno, es un tema con proyectos de temas propios, pero necesitamos músicos que estén abocados 100% a la banda. Eso es muy difícil. ¿Qué banda en estos momentos podemos contar en Mendoza? Muy pocas, de las cuales llevan 30, 25 años juntas. Muy pocas. Las que se mantienen a nivel ya familia. Son muy, la verdad que muy pocas. ¿Cuántos años? ¿25? Entre 25 y 30 años. No, yo no quiero que ninguno. Bueno, tenemos a Rudas, con 30 años cumplidos. Claro, pero ahí hubo un interfaz. Se volvieron a juntar. No, Rudas claro. Siempre fue un proyecto que se mantuvo vivo, permanente. Eso claro, es, claro. Es muy loable. Sí, por los... Y las otras bandas que han tenido, las han tenido por, a ver, por afinidad... Que no han sido tampoco bandas fuertes. Yo creo que, por ejemplo, Martes 13 y Ruda tienen una conexión de que el 70% de los músicos son los mismos. Claro. Entonces, claro. Estamos viendo si hacemos la vuelta de Martes 13 para la despedida final. Uh-huh. Pero Ruda sigue adelante. Ruda es un. Y después tenemos la gente de Guerrero. Después tenemos a Don Páez, que nos está escuchando de San Martín, que bueno, sigue adelante con sí, Lodo. Te puedo nombrar, por ejemplo, conozco, pero no en 25 años, no. Yo conozco bandas, viste, que llevan mucho tiempo, como la Alvear Oeste. Alvear Oeste, sí. Guante Blanco. Guante Blanco. Ellos estuvieron acá y dijeron que hace 30 estaban. Sí, pero es... Pero es... digamos como que se mantiene el nombre... Pero los integrantes es como que imposible que sigan siendo los mismos, ¿viste? En la Taba, qué sé yo. Ha sido un semillero de músicos. Así, de amigos. De amigos. De amigos. Nosotros tenemos músicos ya ahora que ya lo estamos catalogando temporada... otoño, invierno, primavera, bueno. Verano, el otro. Bueno, él ahora yo soy músico, temporada otoño, invierno 2017. Inmedicado. No, hay de todo, pero mira, es tan eso que tocaste ese tema, viste, es tan amplio, viste, que pero es muy difícil. Mira, una vez vino un bajista a probarse, que no pasa nada que lo diga porque ni me acuerdo el nombre, antes de que tuviera Yami. Si yo le decía que sí, primero, el chico se colgó el bajo en el pecho, una bestia lo que tocaba, una bestia. Y sí, bueno, entonces le toqué un tema de lo que yo tenía preparado y me dice, no, loco, me encanta. Le digo, bueno, genial. Si yo le decía que sí, iba a ser su quinta banda. Le digo, ¿cómo? O sea, ¿tenés cuatro? Sí, porque hago tributo de esto. Entonces, no sé cuánto vas a ensayar conmigo. Y podría un sábado. O sea, pero salía a tocar y íbamos a salir en el 2040. Entonces, no se puede, ¿viste? Para hacer algo bien... Tiene que ser algo bien, bien parido desde abajo. Y decir, una vez me lo dijo Federico Swim también. ¿Qué fe? cuando, bueno, no voy a nombrar la banda, eran muchos, tenían problemas con uno, que se me va para atrás. Entonces me dice, mira, a veces tiene más fuerza que se me uno para atrás que todos los demás. Y eso es cierto, ¿viste? Entonces, si vos sos un trío, un cuarteto, un quinteto, lo que sea, loco, le metemos todo para adelante y todos, y bueno. Y eso es lo que está pasando hoy en La Taba. Estamos abocados a un proyecto, estamos abocados primero hasta ver hasta dónde llega la vela. Muchachos, la vela ya se está achicando. Ahora nos ha pasado una cosa increíble, que el otro día le estaba yo charlando con Yami. Yami tiene 27 años. Es muy chiquita para que le estén pasando varias cosas. Haber tocado en la fiesta de la cerveza, en el Arena, ahora en el viaje este que salió, y el año pasado el casi Viña del Mar. De todo eso vamos a hablar, si me permitís, ya que estás entrando en tema, luego de una pausa musical que vamos a hacer en este momento. Pero antes voy a enviar un saludo muy grande a Claudia Clonti, que nos está escuchando. Ah, bonita. Y a Erika López, que también está conectada desde Miami, escuchando Tal Como Soy. Un beso muy grande para las dos. Y ahora los invito a oír la canción Campos Verdes de La Taba. Llega lo más esperado. Séptimo Oxapampa Country Fest 2017. Sábado 10 y domingo 11 de junio. Rancho Aníbal Rufner. Dos días con lo mejor de la música country en vivo. 10 bandas country de 6 nacionalidades. Último acorde. Mario García García. Adri Laguna y los Forasteros. Toño López y los Vintage. Francisco Chirinos. Los Caracoles Suicidas. La Taba. Jesús Terrazas. Texas Homer. Don Vigo. Además, gastronomía, artesanías, souvenirs, premio para el vaquero y vaquera mejor vestidos y la elección de señorita Country Fest 2017. Prepara jeans, botas y sombrero. 10 y 11 de junio, la capital de la música country del Perú te espera. Y como siempre, totalmente gratis. Thank you. Si nos acabas de sintonizar, queremos contarte que nos están acompañando en el estudio de FMUTN Pela Camaño y Elio González de La Taba. Y la tía Conti, por supuesto. ¿Qué acabamos de escuchar recién? Verdes Campos. Bueno, es un tema que hicimos con Agustín Verdes Lago. Como el apellido es medio largo, le pusimos Verdes Campos, lo acortamos. Y le pusimos así, estilo country, el apellido. ¿Y después qué escucharon? Las promos. Ah, no. ¿Una promo de Oxapampa, puede ser? Ah, sí. Eso. Hablemos. Para poner otro nivel. Hay que aumentar el volumen. Claro, yo no tengo. Vos no, Cristian, el volumen lo aumenta él. Yo no tengo audífono. Eso. Ahora sí. Ahora escucho el reloj ese. Y estuvimos escuchando la promo de ¿A dónde se nos va? A ver, cuente. La promo de ¿A dónde se nos va a tocar el Pela Camaño y compañía? Puede intervenir, don Elio, usted también, supuesto, me meta bocadillo también. Bueno, tuvimos y la tía, si quiere arrimarse, tuvimos la favor. Tuvimos la gracia de Dios de que nos invitaran de Oxapampa, de Perú, que es un... no teníamos mucha idea, yo lo había sentido nombrar, porque el que es metalero sabe cuáles son todos los festivales del mundo, el que es blusero sabe dónde se hacen los festivales grusos. Bueno, nosotros que nos gusta el country, ya sabíamos que en Perú aman la música country, porque en donde vamos, Oxapampa, es una colonia alemana, y se dedican a la ganadería. Entonces adoptaron la música country como propia, por el tema del ganado y todo eso. Y después empezaron a hacer los festivales hace 7 años, y bueno, y después tuvo un auge internacional. Este año, después de lo de Viñas, tuvimos la suerte de que no pudimos estar en Viñas y nos convocaron para tocar en Perú. Hasta ahí, como que todavía no nos caía bien la ficha de a dónde íbamos. Después nos enteramos de que éramos los únicos en Argentina que fuimos convocados. Entonces, más responsabilidad, hermosa responsabilidad. Los descubrimientos que van haciendo los productores y la gente que... No, es increíble. Es increíble. Por eso te digo que lo que estamos charlando recién. Sí, sí. Básicamente, que vos pensás que sos dueño de tu vida y no, y la vida te lleva y te da sorpresa. La vida te da sorpresa. Todos los días, todos los días. Todos los días es una sorpresa distinta. Exactamente. Don Elio, cuéntenos cómo fue recibida la noticia en su casa. No, bárbaro, excelente. Excelente porque, bueno, yo al Pela lo conozco apenas hace 39 años. Y bueno, nos hemos reencontrado y me invitó a participar. O sea, yo estuve bastante tiempo viviendo fuera de acá de Mendoza. Estuve viviendo mucho tiempo en San Rafael. Y a partir ahora del 2017 empecé a vivir acá nuevamente en Mendoza, ¿no? Y bueno, Pepe la invitó a formar parte de su proyecto, de La Taba. Me encantó. Es una excelente persona y guitarrista, es bárbaro como toca. Entonces digo, bueno. Le voy a hacer una pregunta íntima, don Elio. ¿De estado civil? Muy íntima. Sí. ¿De estado civil? Sí. ¿Yo? Sí. Estoy divorciado. Ah, o sea que de estado civil feliz. Feliz, feliz, feliz, feliz. Estoy en pareja, estoy muy bien. Bien, bien. Pero divorciado, digamos. ¿Y la pareja que le dijo, por fin te vas de gira? No, todo bárbaro. O sea, viste cómo es el tema con las parejas y los rockeros y los músicos. O sea, lo han presionado por ahí, le han dicho cuánto tiempo. La verdad que alguna vez en mi vida sí. Me presionaron y me dijeron, ¿cuánta plata te deja tocar? Por ejemplo, ¿viste? Ese es un drama para los músicos, ¿viste? Porque ¿cuánta plata nos deja tocar? Generalmente los músicos no es mucho lo que nos deja tocar, y más acá en Mendoza. Bueno, pero una sola vez solamente. Generalmente las parejas me han apoyado en lo mío, que es la música, porque bueno, saben que soy músico, entonces me conocen así y ya soy así. A mí también me han dicho esa pregunta. ¿Cuánto te deja la radio? y le digo, mira, no es lo que me deje, es lo que me ahorro en psicólogo. Porque la verdad... Vos lo dijiste, mira, ese fue uno de los motivos por los cuales yo estoy acá. Porque yo me vine de empecé a venir acá hace 4 años a tocar con otros amigos, formé otra banda, tocar con otros amigos, y con eso me ahorré, como decís vos, un psicólogo. ¿Viste? Porque eso te despeja la mente, te libera. Pero te falta un poquito. No, pero sabés que tengo un año de terapia, ¿viste? Pero bueno, eso ya no tiene remedio. Pero te falta. ¿No? Sí, bastante. Espero que ahora con el tema de la Taba y Perú y todo eso, ¿viste? La cosa me ayude un poquito más. Voy a aprovechar el momento para presentarles a una gran persona que acaba de llegar al estudio. Siempre llega a esta hora. No llega antes, no llega después, pero siempre a este horario. Este es el fotógrafo que todos los músicos quieren tener en el nido de serpiente, ahí en él, entre el escenario y el público. Claro. Con nosotros acaba de llegar, para hacernos compañía todo el resto de la mañana, don Ángel Castro y su fotografía maravillosa, el que nos acompaña todos los sábados y algunos almuerzos entre semana también. Buen día, don Castro. Buen día, ¿cómo están todos? Hola, bien, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo nos trata el Tal Como Soy Radio? Excelente. No, agradecido que nos hayan invitado. Antes no hablaba. ¿No? Ahora se empezó a alargar. Sí, porque se dio cuenta que tenía que dejar de ser espectador con la fotografía. Este es el momento en que tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal Como Soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranda. Tal Como Soy. Seguir en pie. Ante todo. Y bendecir a los amigos. Y a los que no también. Acabamos de escuchar Así Somos por la Taba Country. Si no baila con esto. Bueno, Pela, contame un poquito más sobre este viaje que van a hacer a Perú. ¿Cómo fue que resultaron seleccionados? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo se están preparando? Mira, la suerte que ella se jubiló, mi esposa se jubiló el año pasado y bueno, y agarró a la rienda de la banda, entonces empezó a contactarse con todo el mundo. Ellos le gusta esto de conectarse, está, le encanta. Y bueno, y siempre me ha apoyado, desde los 11 años nos conocemos, o sea que me conoció ya jodiendo con la guitarrita. O sea que usted cuando sale del baño con la toallita, ¿no? Ya no le da vergüenza. No. Ya pasamos esa etapa, ¿verdad? De hecho, se me sigue riendo. Cada vez la risa es más cómplice. Sí. Bueno, ¿cómo lo estamos viviendo? Bueno, ¿qué me preguntaste? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? ¿Cómo se están preparando? No sé qué contestarte porque nunca hemos estado en esta situación. A la banda lo que más grosso que le pasó fue haber tocado en la fiesta de la cerveza. Un día sábado antes del Ciro. O sea, es lo más grande que le pasó. Después teníamos otro proyecto, bueno, nos quedó en la nada. Este año teníamos pensado dedicarlo a terminar el disco, a terminar dos videos nuevos y nada más. Y surgió esto, que para nosotros es... no sé cómo explicártelo porque no sabemos todavía. Todavía no nos cae la ficha de que vamos a compartir música con bandas que vienen de donde se generó esta música. Tocamos con dos bandas americanas, que una es de Tennessee y la otra de Nashville, creo. De Nashville. O sea, para nosotros es súper alucinante y no lo podemos creer. Aparte que las puertas que te pueden abrir todo esto, o sea, estar con otro contacto con músicos de otros países. Sí, estar en contacto con músicos de otros países que hablan el mismo idioma, que es el country, que nos une. Entonces las expectativas son primero estar orgulloso sinceramente te digo de ser mendocino, estoy orgulloso de tener los amigos que tengo que nos han apoyado con un simple me gusta, con un simple loco genial. Que les vaya bien, eso para nosotros ya es muchísimo. Plata, yo ya sé que triunfé teniendo los amigos que tengo. Me gustaría triunfar de otra manera. Una cuenta pendiente me queda, por eso es lo que quiero triunfar. Para que alguien me lleve el equipo. Bueno, para que alguien cargue alguna vez el equipo. Usted no lo quiere tener. Ya esto es como cuando lo voy a decir así, cuando lo caga pedo su señora. Usted no lo tiene porque no lo quiere tener. Porque usted sabe que el plomo del rock es Armando Fierro. No existe otro. Me he declarado hace unos cuantos años enemigo de la ruedita en los Anvil. Para hacer un buen plomo hay que cargar el hombro. Así que si usted necesita, como necesidad, para culminar con el estrellato al que se ve catapultado, fíjese qué vocabulario antiguo que estoy usando, acá lo tiene. Bueno, gracias. ¿Y sabe por qué lo hago? ¿Sabe por qué lo hago? No lo hago por la felicidad. Porque de este mundo no nos vamos a llevar nada. No. Nada. No, absolutamente nada. Pela, quisiera que me recuerdes, aunque no vamos a poder viajar a Perú, pero que nos recuerdes a todos en que las fechas en que vas a estar, el lugar, cómo se llama el festival. El festival se llama Oxapampa, porque obviamente el lugar se llama, el pueblo, la ciudad se llama Oxapampa, que queda en la en el Amazonas peruano, un lugar bellísimo, hermoso, un valle hermoso. Tocamos, el festival es 10 y 11 de junio, nosotros tocamos el 11. Sé que tienen un online que van a pasar el festival, que no lo tengo ahora, pero después se lo puedo conseguir. En vivo. O sea, pueden escucharlo. Nosotros viajamos el día 9, bueno, gracias al apoyo de toda la gente. Gracias al apoyo, claro. Tocamos el 2 de junio. No puede pasar desapercibido. Un saludo muy grande a Clonti, que es una amiga que la amo muchísimo. Ellas están, las hijas de Jenny están más o menos en la misma situación que nosotros. con el tema de tratar de paliar el viaje, todo eso. Tocamos el próximo viernes en la Mediateca en Godoy Cruz, junto a las hijas de Janis. Los invito porque va a ser un show espectacular. Muchísimas gracias a las chicas, son espectaculares como suenan. Y bueno, Blondie es mi amiga de toda la vida. Son músicos que apoyan a los músicos. A la Clonti, lo voy a resaltar, me la encuentro en muchísimos lugares. No, va a ver a músicos. Y a usted también me lo he encontrado en muchos lugares. Sí. Y va a escuchar músicos. Y pagamos la entrada. Eso es muy loable. Pagamos la entrada porque somos músicos y hay que respetarnos. De hecho, nos respetamos todos. Y hay que pagar la entrada porque eso nos sigue haciendo bien. ¿Viste? Lo que sea, pero nos sigue haciendo bien. Porque de eso vivimos. Bueno, tampoco vamos a llorar, ¿viste? Pero es necesario. A ver, hay muchos dichos entre bomberos, entre gitanos, pero es que tiene que ser así. El músico sabe las necesidades del músico. No por eso va a dejar de... Si hay una invitación que te dicen, hermano mío, pase por acá, siéntese acá, es mi invitado, es otro cantar. Claro, pero... Claro. Usted sabe que yo también hago taquilla por distintos lugares de Mendoza. Es una profesión hacer taquilla, se cobra un sueldo. Somos, por así decirlo, el bolsillo, y entre comillas, del músico. El músico claro. Está confiando en nosotros que la recaudación va a ser una recaudación neta. No como pasa en muchos lugares, que el lugar está lleno y a la hora de cobrar, más del 50% eran invitados, colados, claro. Amigos de los amigos. Y esto no puede ser así. Claro. Hay músicos en algunos eventos que me han dicho, yo no pago, yo soy músico. Sí. Adriana Rodríguez tiene un temperamento bastante fuerte. Me ha dicho, decime quién es, porque voy y lo agarro. Al Pablo Sánchez también le ha pasado en otros espectáculos. Y yo no lo puedo creer. Amablemente se lo invita a que se retire. Amablemente. Y bueno, y tratamos de solucionar por ahí el asunto. Pero tener conciencia de que hay que pagar la entrada porque el músico lo necesita. Sí, es un trabajo. Ser músico. Sí. Dígame, ¿cuánto vale hoy en día un instrumento puesto en escenario? No te lo puedo decir porque... Mantenerlo. Sí, me da cosas. Adquirirlo, por ejemplo. En vidriera. Una de mis guitarras sale $3,000. Ahí está. Usted pone $3,000 para el beneficio del público y el público todavía se resiste a pagar una entrada. Esto es cosa de loco. El público tiene que saber de que el instrumento cuesta, las horas de ensayo cuestan, la sala de ensayo, aquellos que no poseen una sala de ensayo. Usted... Me sabrá decir las inversiones que... Sí, seguro. Es caro. Es caro mantener, comprar, ensayar, pagar sala de ensayo. Bueno, nosotros en este caso tenemos sala de ensayo. Ahora con el tema este de Perú, nosotros tuvimos que hacernos cargo del pasaje. Ellos hacen cargo de todo desde que pisamos Lima. El traslado, la comida, los hoteles. Los viajes, todo está ahí. Todo eso. pero lo hacen con nosotros y con todos los demás. Pero Cultura de Godoy Cruz se ha portado bien, nos ofreció la Mediateca, que es hermoso el lugar, es un hermoso lugar donde vamos a tener un excelente sonido, luces. El espectáculo comienza a las 9 y bueno, tenemos que entregarlo a las 12:30, o sea que como que hay que ser puntuales. ¿Quién va a ser su operador? ¿El de Lank? No sé. Le mandamos un beso muy grande que nos está escuchando mientras trabaja. Porque Delang es el músico por excelencia que quiere tener toda banda como tecladista. Ah. Y aparte, músico y operador. Está garantizado el sonido. Ah, bueno. Buenísimo. Muchas gracias. Entonces les recordamos a todos la fecha, el encuentro de ustedes en la Mediateca. El próximo viernes, 2 de junio. 2 de junio, las entradas se venden en el mismo lugar. Uh-huh. A partir de las 9 y va a ser un lindo show. Antonio Tomba 54 de Godoy Cruz. Sí, sí, sí, desde la arrancan puntual, ¿no es cierto? Sí. O van sí. a esperar un poquito. Medio como que porque no son, sería... al ser dos bandas. Claro, claro. 9 y cuarto, 9 y 20, claro. Se estaría alargando. Así que ya saben, La Taba Country y Las Hijas de Yanis, el próximo viernes 2 de junio a las 21 horas en el auditorio de la Biblioteca Mediateca Pública Municipal Manuel Belgrano, Antonio Tomba 54 de Godoy Cruz. Y a la otra semana ya viajamos a Perú. No se olvide de registrar cada momento. No, por favor. No, te voy a traer una llama. Incluso. Una llama que llame. A una alpaca. Una vicuña. Pero registre todo, filmación, haga sí, mucho contacto sí, sí, con sí. la gente que está filmando, con la gente que está grabando, con la gente... De prensa, claro. De prensa, todo tráigase, porque de todo eso va a salir algo muy bonito para la posteridad. Sí, Dios quiera que sí. Y ahora los invito a escuchar Pumas en el Carrizal por La Taba Country. ¡Woo! De salir con mis amigos, me voy a divertir. Y no hay nadie que me pueda parar. Si salimos algo, hay que tomar con mis amigos. Me voy a bailar. Noche de jueves, quiero partir. Mi mujer me dice que no me puedo ir. Con mis amigos me quiero juntar. Creo que tengo algo que inventar. Me iré a cazar pumas al Carrizal. ¡Ahora! Nunca tuve un arma para disparar. Si ella me quiere frenar por una ventana, me voy a escapar. Hoy es jueves, me voy a bailar. Hoy es jueves, hoy es jueves, hoy es jueves, hoy es jueves, hoy es jueves, me voy a bailar. Ya estamos de regreso en los últimos 4 minutos que nos quedan para charlar con Bela y con Elio de La Taba. Primero les estamos eternamente agradecidos que nos hayan despertado tan temprano. No, que nos hayan invitado, realmente los queremos mucho. Y bueno, gracias por el apoyo, no a La Taba, gracias por el apoyo a los músicos, de Mendoza en general. Porque hacen falta muchos programas como este. Yo a ustedes me los he encontrado varias veces en los eventos, en toques de amigos, y eso es espectacular, porque hablar, tener programas de radio, hablar, pero escúchame, pero son todas música foránea la que estás poniendo, la que estás escuchando. No, ustedes invitan a gente local, le hacen el aguante al rock mendocino. Hay muy buenos músicos acá en Mendoza. Nosotros le estamos agradecidos a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes. Y espero que su programa dure toda la vida y sean felices. Así cuando volvemos de Perú, venimos y le contamos todo. Eso. Es que también la idea era esa, ¿no? Pero bueno, hicimos un hueco para que vinieran allá antes. ¿Vos te quedas allá? Me van a agarrar los indios, los chanés, allá en el Amazonas. ¿Viste? No alcanzó tu pasaje de ida, ¿no? El disco que están grabando en Fader, ¿cuándo tienen alguna fecha prevista? ¿Todavía eso le falta? Es como... es todo plata. Claro. Hay otra sorpresa que le ha pasado a la banda, pero todavía no te la puedo dar. Está bien, porque, cuando vuelvas de Perú. Porque tengo la asistente y otra. Está muy bien. Ha surgido otro toque muy bonito. Estamos ahí. Otro festival de country, pero acá en la Argentina. El tema, ya nos decidimos a hacer un tema y video. Tema y video y el disco que se vaya armando de a poco, porque nos encanta eso de tener el video y estar vigente, porque hoy en día se mueve así todo. Sí. Si vos no tenés un video, o sea, de nada vale tener el disco si no tenés un video. Entonces estamos haciendo temas y video. Y es el triple de gasto. Uh-huh, así que... Claro. Pero yo calculo que antes de fin de año ya lo tenemos. Hago algún adelanto. Así que grabando en el búnker. Sí, no, espera. En el búnker, Cinda, por favor. Nos está escuchando gente del palo. Bueno. En el búnker récord. Por favor, si tendrá magia ese lugar. Si tendrá magia. Igual. Vías de contacto, Pela. Página de Facebook, Twitter, Instagram. No, lo tenemos sí, todo. Sí, Twitter, Instagram, Face. Bueno, el correo que... ponen la Taba Country. La Taba Country. Sí, aparece todo en YouTube. Bueno, obviamente están los videos. Instagram es la Taba Country Mendoza. Twitter es la Taba Oficial. Y Face, la Taba Country. Y he visto otro que es... Pelado Camaño, objeto del deseo.com.ar. Ese se lo creamos para otro. En este momento nacen cosas en el corazón. Nacen cosas en el corazón que llegan a nuestras manos. En este programa los aplausos nunca van a ser grabados, Pelado. Por eso es este aplauso no grabado para ustedes. Para que les vaya excelentemente bien en la gira mundial. Bueno, estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Me encantaría que gente que se tiene que dedicar a esto en Mendoza no se esté dedicando. Gente que de cultura específicamente. No. Que ya a esta altura del partido, ¿qué puedo decir? Que no le haya caído la ficha. De esto. Ayer me llamaron de un canal de televisión, me hicieron un reportaje y me preguntaron, Pela, ¿qué se siente representar a la Argentina? No representamos a la Argentina, somos músicos, no es una competencia, un campeonato. No, Pela, representan a la Argentina y a Mendoza. No sé cómo lo ve la gente. Yo soy músico, yo soy toco la guitarra y trato de hacer feliz a la gente. Yo soy feliz. Ella es feliz. Trato de transmitir felicidad al que lo... La Taba ha tocado en muchos lugares a beneficio de ayudando a Marcela Costa con el tema de los perritos. Viviana Leonelli y Federico Coudec en Shocking Vida. Uh-huh. Hemos ayudado a muchísima gente en festivales solidarios de amigos que han padecido de enfermedades. De hecho, hace 3 semanas hicimos un festival a beneficio de un amigo de nosotros. Yo soy feliz Mi esposa es feliz. La Taba es una banda que si no sos feliz no podés estar en la banda. Y esa es la, por eso te digo que nosotros ya triunfamos porque tenemos amigos. No me interesa la plata. Sé que nos vamos a llevar esto nada más porque vinimos en bola y, no, y quiero que recuerden a la banda o a mí o al que sea. Como buena gente y después lo demás no me importa más nada. Gracias, Pela. Gracias a ustedes. Gracias, y me encantaría que hubiera muchísima más gente como ustedes. Mientras acompañamos a Pela, a Eli y a la tía Conti hasta la puerta, compartimos con vos la agenda rockera mendocina de Tal Como Soy. Tal Como Soy te acerca, la agenda rockera mendocina del 27 de mayo al 2 de junio. Sábado 27 de mayo, 19 horas, Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Leparc. Homenaje a Mario Matar. Alumnos y profesores de la Escuela de Rock de Guaymallén harán canciones de Mario Matar y del rock argentino. Además, se anunciará que la Escuela de Rock llevará el nombre de Mario Matar. Sábado 27 de mayo a las 19 horas en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Leparc. Sábado 27 de mayo, 22 horas, Croxoma abriendo en N8, Mitre 1709, Ciudad de Mendoza. Sábado 27 de mayo, 22:30 horas, Acusticazo Trío y Marcelo López, juntos en Leyenda, San Martín 1823 de La Alameda, Ciudad de Mendoza. Sábado 27 de mayo, 23 horas, Fiesta Rocket en Pratus Bar, San Martín y Roca de las Heras. Sábado 27 de mayo, 23:30 horas, Rockin' Rolling Stone en Rock and Riel, Cacheuta. Sábado 27 de mayo, a la medianoche, Peter Júpiter en Calma Chicha, La Consulta. Domingo 28 de mayo, de 16:30 a 23 horas, Maipú Rock, primera edición, en el Cine Teatro Imperial de Maipú. Jueves 1 de junio, 21 horas, Rocket Queen Tributo a los Guns, en Abbey Road, Darragueira 558, Complejo Oasis de Chacras. Viernes 2 de junio, 22 horas, Circus 2 presenta el espectáculo Grasa de las Capitales, con José Mercado, en la Nave Cultural, Avenida España y Maza de Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com.